Los hits que son tendencia a nivel global. En Melodía. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from. Some terrible lies. La señal de Melodía. Sonando. La señal de Melodía. Esto es música nueva. DJ Viviano, uno de los DJs originales del legendario club Estudio 54 en la ciudad de Nueva York, llega con este nuevo remix, It Never Rains, una redimensión del clásico de los 70 de Albert Hammond. Este tema formará parte de su próximo proyecto. DJ Viviano, mis canciones favoritas de los 70 y 80. No te pierdas este estreno recomendado. DJ Viviano con It Never Rains. DJ Viviano, one of the original DJs from the legendary Studio 54 in New York City, returns with a fresh remix, It Never Rains, a reimagining of Albert Hammond's classic 70s hit. This track will be part of his upcoming project, DJ Viviano, My Favorite Songs of the 70s and 80s. Don't miss this featured release, DJ Viviano with It Never Rains. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Disponible también en Spotify, Apple Music, YouTube y el resto de las plataformas digitales. Dominicana. Musicalizando. Melodía. New Music. Música nueva. Luego de la gran receptividad de su sencillo Aquí en la Playa, esto es lo nuevo de Len, Las Condiciones. Este artista dominicano radicado en Estados Unidos está destacando con su música en las radios de Latinoamérica. Recuerda, se escribe L3N, se pronuncia Len, y este es su nuevo tema, Las Condiciones. Los hits que son tendencia a nivel global. En Melodía.